500 años, una cuestión de agallas. Al norte de América, muchos ingleses llegaron con sed. Vaya, ahora sí que estás contento, Ernesto. Ahora sí, Micaela. Es que, ¿sabes por qué? ¿Ah? Es que encontré la canción que hace tiempo andaba buscando. ¿Ah, sí? ¿La has escuchado alguna vez? Ah, sí, pero mira, no he reparado en la letra. Vamos a ponerla un poquito y así nuestros amigos oyentes también podrán escucharla. ¿Qué te parece? Uy, me parece una buena idea. A ver, escuchemos. Al norte de América, muchos ingleses llegaron con sed. Y al sur de América, los españoles pusieron sus pies. Tiempo de reflexionar, ¿quién es quien debe pagar? Al norte del África, sucios franceses imponen su ley. Y en costas atlánticas, los portugueses probaron café. Tiempo de reflexionar, ¿quién es quien debe pagar? Creo que esta canción está reclamando el pago por todo lo que se llevaron los conquistadores y colonizadores de nuestra América, ¿no es cierto? Así es, Micaela. Y precisamente ahora que celebramos los 500 años de la llegada de los europeos, estos reclamos toman más fuerza, ¿no? Pero Ernesto, eso no es nuevo. Hace 500 años que un fraile, el padre Bartolomé de las Casas, reclamó la devolución de todo lo que injustamente fue robado a los indios de América. Así es, y lo hizo recurriendo a fuertes argumentos morales, religiosos y políticos. Esto, por supuesto, escandalizó a los encomenderos y autoridades coloniales. Y digo que necesitamos de salvación, porque de seguir así, todos nosotros nos condenaremos por todos los males y desgracias que hacemos a los indios. No, esto no puede ser. Debo estar escuchando a otra persona. Les pido comprensión. Estamos en estas tierras como cristianos para preocuparnos no solo en hacernos ricos, sino también de los indios. Ellos son hombres como nosotros. Nada nos diferencia. El color de la piel no es suficiente razón para actuar haciéndoles daño. Me sumo desde aquí a lo que dijo Montesinos y esos frailes dominicos. Si no lo devolvemos todo, si no damos todo lo robado a los indios, nos condenaremos eternamente. Solo Dios sabe que digo la verdad. Ernesto, que se podrá calcular el valor de todo lo que se llevaron los europeos en esos 300 años en que duró la conquista y el coloniaje? Yo creo que no, ¿ah? Porque mira, ahí tienes que calcular no solamente lo que se llevaron en sus barcos, sino todo lo que destruyeron. Y eso fue bastante, ¿eh? Aunque no lo creas, hay un grupo de investigadores del Colegio de Economistas del Perú que ha calculado esa suma. ¿Ah, sí? Mira, solamente de lo que los españoles se llevaron del Perú, la fabulosa suma asciende a 647 mil millones de dólares. ¿No? ¡Ah, sí! ¡Vaya, un dineral! Ah, suficiente dinero como para pagar la deuda externa de toda América Latina. Así es. Pero mejor escuchemos al economista peruano, doctor Virgilio Roel, para que nos explique en qué consiste este reclamo. Bueno, el Colegio de Economistas, ante las pretensiones del gobierno de español de celebrar el quinto centenario, decidió poner en el tapete las reivindicaciones que tenemos pendientes con España, y en una primera aproximación se decidió hacer un reclamo en cuatro niveles, ¿no? Tres de los primeros es de carácter económico y el último moral. entre los primeros se halla la restitución a los precios comerciales actuales del rescate de Atahualpa, la reparación de por la estafa efectuada por Carlos III a través de manipulación en el contenido fino de las emisiones de la Casa de Moneda de Lima, y la deuda que tiene pendiente en su primer tramo la Corona de España en frente de las comunidades. Todas estas reivindicaciones de carácter económico y reclamos, por supuesto, ascienden a la suma de un poco más de 647 mil millones de dólares, que más o menos es igual a toda la deuda externa de América Latina. Exigimos, por supuesto, de que eso sea pagado al Perú, de la misma manera que los organismos financieros internacionales y la banca internacional nos pide que les paguemos la deuda que el país tiene pendiente con esas instituciones. En cuanto a la reparación moral, se plantea que el rey de España pida perdón humilde y auténtico al pueblo peruano por los crímenes, genocidios, saqueos y tropelías cometidas por España, no solamente en el periodo de la invasión, que es el conocido generalmente como la conquista, sino también por todo los 300 años de dominación que ejerció ese país sobre el nuestro, ¿no? Esto no es un movimiento internacional, es una cosa del Perú, ¿no? Es una cosa de agallas y además de eso de respeto elemental a uno mismo, ¿no? Si un país se respeta a sí mismo de la misma manera que una persona exige sus derechos, ¿no? Y como dice el doctor Virgilio Roel, esto es cosa de agallas. Mientras tanto, nosotros seguiremos cantando esta cancioncita, ¿eh? Al norte de América, muchos ingleses. Así nos despedimos de este programa. Hasta pronto, amigos. Una producción de El Día del Pueblo, Lima, Perú.